Bon dia, són les 12 i 30 minuts, arranca una nova edició de València Abierta en este dimarts 21 d'octubre amb Arantxa Ferrer i amb una servidora Sílvia Tomàs, horeta i mitja per davant per a parlar de lo nostre, del que ens interessa. I és que costa suportar la calor d'avui si sobretot ja havies fet el canvi d'armari, com una servidora. I costa també llegir certs titulars en la premsa sobre presumptes corrupcions. Per exemple, Anticorrupción investiga el pago de 6 millones de euros a Rodrigo Rato por parte de un banco de inversión cuando era presidente de Bankia. O el Consell gastó 577.000 euros al día a través de la caja opaca que no quiere hacer pública. Ja dic, costa suportar certes coses, per això estem ací, per animar-te i fer d'este ratet de ràdio un bàlsam. Benvingut a València Abierta. Arantxa Ferrer, en esta calor tu no te lleves el constipat. És impossible, és impossible. Estes canvis de temperatura, estes suaes que s'agarrem sense més, quan isca d'ací el cotxe estarà bullint. Ara mateix estava mirant que tenim 30 graus fora dels estudis de la 97.7. Estem a 21 d'octubre, per favor. O sigui, la setmana que ve hi ha que estrenar els abrics, és tradició. Jo, que ja he fet el canvi d'armari com dia, trac la roba que m'estic posant d'una caixeta de plàstic que tinc baix del llit, sí. I ahí és on tinc ara l'armari, perquè clar, què faig ara? Tornar a canviar l'armari? No puc perdre més temps ja. No sé si vull que vinga el fred, el que sí que vull que és que se'n vagi a esta calor, que ja no és suportable a aquestes altures. Bueno, llegia al principi, Arantxa, titulars que no ens agraden, però hi ha una notícia que tots estem esperant avui i que ens alegrarà un poquet, perquè jo no sé, però Teresa Romero s'han convertit com en la veïna, com en l'amiga, la coneguda de tots, i estem esperant i ser segon negatiu. Sí, estem esperant la bona notícia, no?, de que esta persona que s'ha contagiat de l'èbola i damunt ha tingut que suportar llegir coses, quizà pot ser ella no ho sàpia, però bé, les primeres informacions en les que a més es dia que s'havia contagiat per una mala gestió d'ella mateixa, pues bé, no crec que li facin molta gràcia, però ara lo important és la bona notícia, que es recupere lo antes possible el seu home, que pareix que finalment tampoc està infectat. Bé, a esperar i a recuperar-se, que és lo important ara mateixa, i ens alegrem després de tan males notícies que tenim cada dia, sí. D'una bona almenys. I ens alegrem sobretot per coses tan bàsiques com que un segon anàlisi negatiu suposarà que per fi li pot donar un abraç això, a la seva família, que després de vora més de 10 dies combatint de manera aïllada la enfermetat i només tenint contacte amb persones que van en una escafandra que pràcticament no veus ni els ulls ni pots tocar la pell, tens ganes de pegar-li un abraç a la teua gent, i des d'ací enviem tot el nostre carinyo a Teresa, a esta guerrera que ha, bueno, a falta d'un segon anàlisi que estem segurs de que serà bé, ha pogut vencer una enfermetat de la que a partir d'avui la FE, l'Hospital La FE, es va convertir en la referència a la nostra comunitat. Ja no estarà a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, serà només La FE. Allí es van a condensar tots els protocols i tots els tractaments per a fer front a un possible brot d'èbola en la nostra comunitat. S'estan preparant, ja s'estan formant a tots els sanitaris amb cursos continuos, perquè per el que pareix, hem parlat en fons de l'Hospital La Fe, els protocols canvien d'una setmana a l'altra i tenen que estar tots previnguts. Bueno, tenim ja Facebook habilitat, amiga Arantxa, per a que tots els amics que se'ns estan escoltant ens conten coses? Clar que sí. Esperem, com sempre, els vostres missatges tant en el Facebook de la 97.7 com en Twitter, @977radio, en Facebook Rocío Méndez, que dia enhorabuena por el programa, lo escucho cuando puedo, hoy estoy ahí escuchándoos a vosotras, besos y sonrisas para todo el equipo y feliz semana. Ya sabeu que podeu participar comentant tot el que vagin parlant, com sempre, així durant el programa fins a les 2. Pepita Sanz, que també dia, hola chicas, ¿cómo lleváis la mañana? Yo llego ahora de ponerme la vacuna de la gripe, que precisament parlàvem ahir d'ella, diu, i me da muchísima alegría las buenas noticias por Teresa. Clar, Teresa, com tu dies, Sílvia, quan tu no està mal, el que vol és mimitos, no? Clar. I passar tot este calvari a soles, pensant que te pots anar d'ací sense rebre un abraç, té que ser molt, molt fort i molt dur. Ens posem en la pell, fem empatia amb Teresa i també amb el seu home, que en una habitació baix també, a soles, sense poder donar el suport i donar el carinyo a la seva dona, ha tingut que patir molt. De veres que els tenim en el pensament al llarg del dia d'avui, bueno, i tots estos dies passats. Avui en València Abierta anem a parlar de moltes coses, de coses properes, de propostes que naixen així en la ciutat de València, com és el Festival 10 Sentidos. Si no el conegueu, es celebra a partir de demà la quarta edició. A veure, en principi la primera es va condensar tots els actes en el Centre del Carme, però va ser tant l'èxit d'este festival que al final s'ha disseminat per pràcticament tota la ciutat. Tenen al llarg de 4 dies, des del 22 al 26 d'octubre, propostes de teatre, de cine, de dansa, de tallers, de conferències, però a més de primer nivell, i només amb un objectiu, però quin objectiu, i és posar en valor les diferències. No parlem de discapacitat, sinó de capacitats diferents. La paraula inclusió és una de les paraules per a mi més boniques del diccionari. I a voltes pensem que una persona té una discapacitat quan el que té en realitat són capacitats diferents a nosaltres. Anem a endinsar-nos en este festival 10 Sentidos amb les seues creadores. Van tindre la idea fa 4 anys, han aconseguit que este festival es consolide, que es convertisca en una cita pues de les fixes del nostre panorama artístic, i estan desbordades per l'èxit i estan molt contentes. Parlarem amb elles, amb Meritxell i amb Inma, i també ens acostarem al mercat central, i no només per a fer la compra en un dels millors mercats d'Europa. No sé si penses el mateix, Arantxa, però a mi el mercat central és referència a nivell, jo diria, mundial. Lo cert és que és un gust, tant anar a comprar com simplement a pegar-te una volteta, aprendre algo, perquè té uns llocs meravellosos. És un lloc emblemàtic de la ciutat. Per a mi un dels favorits, per anar a passejar un dissabte pel matí, m'encanta el Mercat Central i n'hi ha que cuidar-lo. I tant, té els olors, els sabors, els sons, és, com diguem, un dels centres neuràlgics de la ciutat de València, però és cert que en este moment està visquent un període difícil. Difícil, però que encaren amb cert optimisme. A veure, n'hi ha un pàrquing, el pàrquing que es coneix com el de la plaça de Brujas. Bé, doncs, porta fet ja uns anys i després d'invertir la Generalitat 11 milions d'euros en construir-lo, està tancat, inoperatiu. Què diuen els comerciants? Bé, que es dona una solució perquè és necessari que este pàrquing amb 500 places d'aparcament estiga a l'abast dels turistes, a l'abast dels usuaris del mercat, perquè necessiten i ser revulsiu en el mercat i en aquesta zona, no només els venedors del mercat, sinó els comerciants que n'hi ha al voltant, que són molts. Bueno, el tema pareix ser econòmic, però bueno, les negociacions estan en marxa i nosaltres volem parlar amb el president del mercat, amb el president de l'Associació de Venedors del Mercat, que és Francisco Dací. Ens atendran per a contar-nos pues, què els estan dient des de les institucions i si té visos esta crisi de poder solucionar-se. I també tindrem un espai de moda amb la nostra amiga Inma Aznar, perquè ahir diguérem adeu a una de les agulles més importants de la història de la moda. És Òscar de la Renta, per suposat el dissenyador dominicà més important del món, però un dels més importants de la història recent de la moda, que ha creat estil, ha creat marca, i que sentia jo este matí també en les informacions de la seua mort que en els últims anys havia aconseguit doblar els ingressos de la seua marca. En els últims 8 anys portava lluitant contra un càncer que finalment se li ha endut, però és que en aquests 8 anys va aconseguir multiplicar per 2 el seu negoci. No va parar de treballar mai per aquest amor que tenen els dissenyadors al seu treball. Diguem adeu a un dels grans, Arantxa. Sí, la veritat que el món de la moda que està despedint figures molt importants, i bé, Inna Aznar ens contarà els detalls d'aquest grandíssim dissenyador. Bueno, si te pareix, fem una pauseta i tornem per a parlar d'algunes coses que hem vist avui en la premsa i que ens han sorprès. No sé si per a bé o per a mal. 97.7 La ràdio que escucha la gente.

és tot el que és molt abans de conèixer a George Clooney, ja ho era, ja era una advocada de renom amb una reputació de ser una de les més eficaços. A més, és que quan parlem, aquestes coses no passen entre homes. Tu me dius a mi que George Clooney tindria que tindre cels de Brad Pitt, a que no? O viceversa, o viceversa. No. Només passen entre dones i a vegades som les pitjors enemies que tenim. Però que tu, no, creus, que no. Que tu, creu, tu realment ho creus? Creus que Brad Pitt haurà decidit no anar a la boda del seu amic en el que ha treballat en diferents pel·lícules per uns cels de la seva xica? No, perquè pense que si Brad Pitt té el que ha de tindre i això és de veres, diria, bueno, pues jo vaig. Tu no vingues si no vols, però jo vaig a saber el meu amic. O sigui que posem ahí en quarantena esta informació i esperem que Angelina Jolie i Amal Almudín es prenguin un cafè, que seria una foto molt bonica de les dos. Dos dones que fan molt per l'ajuda humanitària i pels drets humans, que sumen esforços, home, que no resten. Bueno, que dia jo abans, Arantxa, que hem vist informacions curioses que no sabem si ens agraden o no. Conta. Mira, este tema el tenim que tractar un poquet en cuidaet, no? Perquè l'èbola és una cosa que no té gens ni miqueta de gràcia, no. Està clar, és una enfermedad que s'ha endut a moltíssima gent, però ja saps que en Estats Units, bueno, els amics asiàtics i els americans trauen l'últim de l'últim i lo més raro. Bé, la última moda en disfraços per a Halloween és la festa per excel·lència dels americans que tenim ahir al costa ja en tan sols dos setmanes. És el disfraç de la escafandra, no, que es posen per a evitar els contagis d'Ebola. I per lo vist s'està comercialitzant i està causant furor en les tendes de cara a la pròxima festivitat de Halloween. Un dels disfraços que més s'està endunt la gent per a este proper 31 d'octubre. La empresa que els ha dissenyat en Califòrnia asseguren que estan totalment de moda i és una línia que està amb la festa que es va a celebrar el 31 d'octubre. Què te pareix? Me pareix de molt mal gust. Però bueno, el que han fet els asiàtics ja no tinc paraules, perquè fer un peluche del virus de l'Ebola. Sí, també, no són els asiàtics, estan comercialitzant-se, perdó, en Connecticut, també en els Estats Units. És una empresa estadounidense que comercialitza més de 150 virus diferents en forma de peluix. L'últim i el més venut també, el de l'Ebola, i té pues, la formeta està enrevesada que té el virus de l'Ebola i que l'hem pogut veure en els informatius en els últims dies. En el catàleg que té aquesta empresa es poden trobar més de 150 peluix de distints microbis. Es consideren com una ferramenta educativa i com un regal per a els que tinguen sentit de l'humor. Després de detectar-se un dels pitjors brots de l'Ebola, que li ha costat ja la vida a més de 4.500 persones, esta empresa ha aprofitat per a donar eixida a estos peluches en forma de virus. Es venen a 9,95 dòlars, poc més de 8 euros en el mercat. No tinc paraules, no tinc paraules. No sé què... me deixa més bocabadada si la disfressa de traje de protecció de l'Ebola o el peluche de l'Ebola. Jo no mai regalaria una cosa d'estes. Mira, pues no. Te digo una cosa, Silvia. És la última boda en Estats Units, però estic segura que així en Espanya, no? Que cada volta s'està posant més de moda la celebració de Halloween, estic seguríssima que veurem disfraços d'este tipo. No serà a mi, no serà a mi. No, a mi pensaré tampoc. Qualsevol menys ixe. Bueno, que ja sabem que Catalina, la futura reina del Regne Unit, serà mami de nou. Sabíem que estava embarassada, però no la veiem des de feia temps. Al final ja sabem quan naixerà el xiquet. Sí, el proper mes d'abril va néixer la criatureta de Catalina i el príncep, el fill dels duques de Cambridge, va néixer en abril de 2015. Segons el comunicat, a més, la duquesa continua amb la mateixa dinàmica que en el primer embaràs. La pobre ho estan passant fatal en les nàusees típiques i la realesa no està fora d'aquests problemes. Exenta de tindre que fer repòs i de cuidar-se i de patir pues això, les coses que venen en un embaràs, que són molt bones, però al principi pues, són un poquet pesadetes. Bueno, pues, tot l'ànim i tot el nostre carinyo per a Catalina. Nosaltres continuem, ens fem càrrec de l'actualitat que ens porta fins al Mercat Central. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular, ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. Esta és la història d'una obra, d'un pàrquing que va costar prop d'11 milions d'euros. Este pàrquing està construït, està acabat i està tancat. És el conegut com el pàrquing de Brujas, que s'està convertint en una espècie d'obra fantasma, però la conseqüència d'aquest estancament la estan patint els que més ajuda necessiten, els xicotets comerciants del Mercat Central i els seus voltants. Ahir eixien al carrer per a reivindicar un pàrquing que porten prometent-les des de fa anys i anys, i estan farts de promeses. Anem a parlar amb Francisco Dassi, que és el president de l'Associació de Vendedors del Mercat Central. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Ayer salíais a la calle para pedir soluciones. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se abre este parking? Bueno, el problema es que las dos administraciones, la autonómica y el Ayuntamiento de Valencia, tienen que llegar a un acuerdo económico para ver cómo se liquida la inversión que hizo la Generalitat en el parking de Brujas, en el municipio de Valencia. Uh-huh. Entonces, se hizo una primera licitación en la que la Generalitat reclamaba los 11 millones que invirtió prácticamente al contado y quedó desierto, porque hay que pensar que además de los 11 millones que hay que pagar a la Generalitat, hay que vestir el parking, urbanizar la plaza, hacer la rampa, hay una indemnización también al antiguo propietario. Uh-huh. Entonces se tuvo que plantear un pago de otra manera, un pago aplazado. Se pensó en un canon variable en función de la ocupación para que tuvieran facilidades las empresas de entrar a la licitación. Uh-huh. Y digamos que no hay una tensión ahí entre lo que la Generalitat pretende y que lo que el Ayuntamiento ve claramente que las empresas pueden aceptar, porque después de todo, si las empresas no entran en la licitación, pues no se va a poner en marcha nunca. Por tanto, es un problema económico. Problema económico, sí, hasta cierto punto es un problema económico, pero también es una cuestión un poco de entender que hay que llegar a un acuerdo. Claro. Hay muchas posibilidades para pagar los 11 millones y evidentemente la infraestructura está hecha para servicio de los ciudadanos y tendrá que ponerse en marcha porque está terminada. Vosotros está terminada tenéis... Y como vosotros decís, hace mucha falta para los claro. vecinos, para los comerciantes del mercado y también para todo el comercio y toda la hostelería del barrio del Carmen. ¿Tenéis comunicación con las partes implicadas? ¿Qué os dicen desde las instituciones? Nosotros tenemos comunicación, mucha comunicación con el concejal, uh-huh. Alberto Mendoza, que bueno, nos parece que es la persona que más está trabajando y más está empujando para desbloquear esto. Tenemos comunicación con la consellería, con la gerente de la empresa de infraestructuras de la Generalitat, Inmaculada. Los dos siempre manifiestan que es un tema vital, que están trabajando a tope y que no pueden ir más deprisa, pero hay un momento de cuando llevas tantos meses sabiendo que todo está terminado y los números están hechos y recontrahechos por parte de las dos administraciones, esa respuesta ya no vale, porque tendrá que llegar a un acuerdo al final. Al final no hay más opción que esa, porque el parking no vamos a estar en verano otra vez esperando a ver si se ponen de acuerdo. Alguien tendrá que desarrollar la voluntad para llegar a un acuerdo. Sí, alguien tiene, está claro por lo que comentas, que alguien tiene que ceder de alguna manera. ¿Consideráis que os está perjudicando económicamente esta situación, Francisco? Claro, o sea, piensa que son 7 años de obras. Durante muchas, gran parte de las obras, la plaza está completamente cerrada, con un agujero enorme en el medio. Ha sufrido muchísimo la parte del mercado de Poniente, que entra la gente que entraba por la Plaza de Borja no había entrada, porque no, tenías que dar toda la vuelta a la plaza, ¿no? Y luego, de hecho, ahora esa parte a nivel comercial ha quedado desierta, ha quedado deshecha. Espero pues que se recupere conforme se urbanice la plaza, como Dios manda. Sí, lleváis... Pero el mercado necesita... Bueno, yo qué sé, el sábado a las 8 de la mañana nuestras plazas de parking están ocupadas, todas ocupadas. La gente tiene que derivar por otros parkings que no están tan cerca. Y claro, eso es que ves el parking con 500 plazas que comunica con el sótano del mercado y dices, por Dios, yo qué sé. Claro. ¿Y a qué están esperando para ponerlo en marcha, ¿no? Y luego no son cantidades, yo sé que la crisis ha sido muy dura para todas las administraciones, pero ya no son cantidades... A nivel de Generalitat Valenciana no son cantidades enormes comparado con lo que escuchas muchas veces. Claro. Está bien que no renuncien a nada, porque la Generalitat quiere cobrar los 11 millones. Que lo podemos hasta, nos puede parecer hasta lícito, pero que dé la comodidad suficiente, o el tiempo suficiente para que, bueno, para que haya empresas que puedan entrar a explotar el parking. Sí, pero lo que estás comentando es cierto, hablamos de 11 millones de euros, pero hablamos de... digamos, uno de los centros, si no el centro neurálgico del centro de Valencia, uno de los mercados más importantes de Europa, pensáis que nos está tratando como tal, ¿no? Es que a nivel patrimonial, en la ciudad de Valencia, yo lo digo así, es que creo que es así, no hay nada más valioso. Claro. O sea, estás hablando del mercado central, de la lonja, de los Santos Juanes. Entonces, ahí, todos los turistas que vienen a Valencia, yo te diría, donde más turistas vienen es al mercado central y a la lonja también. Además les encanta, y eso tiene que estar, lo tienen que dignificar un poco. De hecho, esperamos que la urbanización que hagan sea, bueno, acorde al entorno del que estamos tratando, ¿no? Y luego aparte, claro, aunque no renuncien a nada, ¿no? Coño, podrían renunciar a una parte, ¿no? Después de todo es una obra pública para la ciudad de Valencia, que tampoco... ¿Y qué bueno, que han hecho cosas, se hacen cosas mucho, con mucho menos sentido y muchas más caras, mucho más caras muchas veces, porque es una cualquier inversión en ese entorno está, yo entiendo que está justificada, y es que va a lucir y va a servir mucho más que otro tipo de inversiones. Y va a ayudar a los comerciantes, porque ayer leíamos pancartas en vuestra protesta, que nos llamaban la atención. Están matando el comercio, volem un barri viu. ¿Hay comerciantes que no han podido salvar la situación? Sí, bueno, tú no tienes que ver más que el entorno de la plaza. El comercio en general, por la crisis... Y nosotros pensamos, ¿no?, que esto es otro tema aparte, por determinadas políticas de, bueno, de apoyo a unas opciones comerciales más que a otras, y está sufriendo mucho el comercio. Y aún así el comercio resiste, bueno, resiste porque siempre tiene la posibilidad de ir reduciendo su margen hasta que se va muriendo, ¿no? Pero claro que el parking es una opción, además, que a partir de ahí se puede plantear de otra manera todo lo que es la accesibilidad al centro histórico, incluso la reducción del tráfico por el centro. Pero la solución o el primer paso para todo esto es que la gente se dirija a ese parking, y a partir de ahí puedes intervenir en el entorno, hacerlo más competitivo también, más atractivo, y por lo tanto más rentable, ¿no?, comercialmente. Claro. Es decir, el parking, como puedes ver, es una parte muy importante, un elemento muy importante de la ciudad de Valencia ahora mismo. Claro que sí. ¿Tenéis por el comercio, previsto... por los turistas, por todo esto? ¿Tenéis previsto continuar con las manifestaciones, con las protestas? Yo quiero ser muy optimista, la verdad, porque yo sé que están trabajando en ello. O sea, ayer mismo por la tarde hubo una reunión de Alberto Mendoza con la consellera, y aunque es un tema un poco costoso, yo creo que ahora con la intervención de la consellera se va a desbloquear. Y yo quiero ser muy optimista y pensar que en antes de 2 semanas estará el acuerdo hecho, que es lo que permitirá que el ayuntamiento saque la licitación. Es decir, no es que este es el primer paso y todavía quedan más, pero bueno, una vez se llegue al acuerdo, yo entiendo que en muy pocas semanas el ayuntamiento licitaría. Pero yo creo que las administraciones entienden, además, que es una reivindicación muy justa, no tiene ningún tinte político, sencillamente es pedir una cosa que todo el mundo comprende, y es que una instalación que está hecha y en la que se ha invertido dinero para el uso de los ciudadanos tiene que estar en marcha. Entonces yo confío en que en un par de semanas esté claro, y si no, desde luego, pues tendremos que insistir. Es aplicar el sentido común, Francisco, sí. y esperamos hablar contigo en un par de semanas o tres y saber que hay buenas noticias. Lo importante es, como dices, dar el primer paso de los muchos que quedan. Que las cosas continúen negociándose y que lleguen a buen puerto. Gracias, Francisco, por atendernos. Gracias a vosotros. Seguimos hablando cuando queráis. Servicios informativos. Una en punt de la vesprada, arriba la informació a València Abierta, sempre de la mà de César Molins. César. Hola, Silvia, què tal? Què tal? Comencem detingut el concejal d'Esquerra Unida a Burjassot per acos sexual i abús sexual, entre altres delictes. Sí, una detenció que s'ha produït esta passada nit. Segons s'ha informat la Jefatura Superior de Policia de la comunitat, el regidor d'Esports i de Protecció Civil, José Blanco, de 60 anys, estava fins a fa no res en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial. A esta hora ja declara al jutjat d'instrucció número 6 de Paterna. Segons la policia, bueno, pues se le atañen estos delictes, ¿no? Assetjament i abús sexual, entre altres. Esquerra Unida ja s'ha pronunciat al respecte, ha anunciat mesures immediates e implacables si se confirmen estos càrrecs. La coordinadora d'Esquerra Unida, Marga Sanz, ha assenyalat que aquestes acusacions de prevaricació, tràfic d'influències, coaccions, assetjament i abús sexual suposarien una fulminant suspensió de militància i l'expulsió de l'organització en cas de ser imputat. També, en este cas, l'alcalde de Burjassot, Rafa García, ha anunciat que serà contundent davant el mínim resquici de deshonestitat del regidor d'Esquerra Unida detingut ahir, i el conseller que estava comentant a esta hora està declarant al jutjat d'instrucció número 6 de Paterna. I tindrà que demostrar que totes aquestes acusacions, que no se deixa ni una, no són realitat. Prevaricació, tràfic d'influències, coacció, assetjament i abús sexual. Mare de Déu. L'alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, renuncia a l'alcaldia per a dedicar-se per complet a ser vicesíndic del grup popular en les Corts Valencianes. Ho ha anunciat este mateix matí i ho ha fet a través de les tan popularitzades ja redes socials, no? En la seva pròpia, pues, ha dit que ha pres la decisió després de 20 anys en l'Ajuntament i després de 7 anys i mig com a alcalde de la ciutat. Ha assenyalat també que presenta la seva renúncia, però que no oblidarà ni qui és ni d'on ve. I, Alfredo Castelló fou nombrat vicesíndic del grup popular la setmana passada en el mateix comitè executiu regional que va nombrar Alejandro Fontdemora com a president de les Corts Valencianes. En clau de successos, la Policia Nacional ha detingut en Xàtiva a una dona de 60 anys que utilitzava el DNI d'una altra persona per a cometre actes il·lícits. Sí, la detinguda estava reclamada per furt en dos xutxats del territori, exactament en Badajoz i en Vigo. En uno d'aquests robatoris es va apoderar de joies valorades en més de 52.000 euros una dona d'origen espanyol que ha sigut detinguda com a presumpta autora de delictes de falsedat documental, usurpació de l'estat civil i estafa. La dona tenia nombrosos antecedents policials per delictes cometits en diferents punts del país, i el xutxat número 4 de Xàtiva ja ha pres mesures i ha decretat la seva prisió provisional. La Generalitat reforçarà amb 16 funcionaris els jutjats penals de Gandia, Orihuela i Castelló. Ho ha fet públic també este mateix matí el conseller de Governació i Justícia, Lluís Santamaria, que ha anunciat un nou pla de reforços per als jutjats penals de la comunitat. Santamaria ha destacat que l'objectiu és reduir la càrrega de treball, agilitzar la justícia i prestar un servici de qualitat per a tots els ciutadans. En aquest sentit, ha detallat que el jutjat de lo penal número 2 d'Oriola ampliarà la seva plantilla en 4 tramitadors i un auxiliar, el de Gandia en 3 tramitadors i el de Castelló pues ampliarà la seva plantilla en 2 tramitadors. Anem a parlar de l'oratge que ens té marejats, encara que tu ja ho deies, ens havies avisat, avui més calor que ahir, i jo no me crec que en ple mes d'octubre, pràcticament en el final de mes, estem en avís groc per calor. En les tres províncies de la Comunitat Valenciana, Sílvia. Avís groc en la província de València, en la de Castelló i en la de Alacant, per altes temperatures que respecte a la jornada d'ahir estan experimentant un notable ascens segons la xarxa estatal de meteorologia. Tot això ha degut a l'entrada de vent de ponent ahir era, bufava pràcticament en predomini de la component est del vent de llevant, avui ha girat ja a component oest, entra de ponent, este vent de ponent està fent que les temperatures pugen de forma considerable, encara que no hem arribat a aquesta màxima prevista, almenys així en València encara no hem arribat als 34 graus que deia ahir l'Agència Estatal de Meteorologia que alcançaríem en esta jornada de dimarts. S'esperen temperatures elevades també en altres punts de referència de l'Agència Estatal per a la qüestió del calor, no? 31 graus en Gandia, 28 en Ontinyent i 27 en Requena en les hores centrals del dia. Calcula que entre les 2 i les 4 de les prades quan té més calor faça, així a la província de València, degut a aquest vent de ponent que així en la província de València bufa de fluixa moderada, però que, atenció, perquè en la província de Castelló pega encara més força, no? Ratxes de fins a 70 km per hora en un dia en el que seguirem amb el cel poc nuvolós. Demà les temperatures baixen, seguirà fent calor, però baixen de forma considerable. Hem tingut d'ahir avui una pujada molt important, d'avui a demà una caiguda prou important, perquè la màxima prevista demà a ser València serà de 28 graus davant d'estos 34 d'esta jornada de dimarts. Seguirà bufant el vent de ponent demà, però en menor intensitat en València, en la província de València, perquè en la província de Castelló bufarem força encara. Si avui la mitjana és de 70 km per hora, demà serà de 80 km per hora en la província de Castelló. I continuaràs en ponent. Ponent, encara seguirem en ponent uns dies. Diuen que quan entra el ponent, Silvia, sol quedar-se 3 dies. Ah, sí, és sí. De veres. Això ho havia sentit jo, és 3 cert, dies, és cert. Doncs sí, pues tancarem finestres un dia més i patirem el ponent fora en el carrer. Però bueno, de moment, com diu el nostre company César Molins, demà baixa un poquet la cosa. Hi ha un dit valencià que diu quan fa ponent aigua fresca i vi calent, és a dir, la botitxa és la que refreda l'aigua i el vi en canvi és el que augmenta la temperatura, no? Refranyer popular que ens porta tots els dies l'amic César Molins. És una joia que tenim així moltes gràcies, a la secció d'informatius de la 97.7 Ràdio. Te sentim a les dues. Molt bé, Silvia, fins ara. Adéu. Fins ara. Enrique Marzal, Real Indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Sona en rock and roll perquè toca parlar d'esports, de futbol especialment, i sempre de la mà del mestre Tito Bau. Tito, què tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar el programa, Silvia, con algo distinto. Y tan distinto y tan bueno. Algo especial. Le voy a decir una cosa. Me va a poner Arancha una música de fondo. A mí esta historia, este cuento, no me gusta el principio, pero me encanta el final. Grande. Me encanta el final. Grande. Y per això, perquè volem parlar en l'autor de la contraportada de Superdeporte, en el redactor en cap. ¿Y quién cap? Vale. No ha quedado tan bien, pero se agradece el intento, ¿eh? Se agradece. Toda la mañana ensayando y luego se quedaba callado. Si no me da con la mano, me quedo. Toda la mañana ensayando, Vicente, no me fastidies para decir King Cup. Vamos a dar paso otra vez, Silvia. A ver, va. Venga, va. Silencio, va. Y per això tenim al redactor en cap. y King Cup. Ahora queda mejor. De Super Deporte. Ahora queda mejor. Buenas. Esta foto con estos seis chicons maravillosos. Maravillosos. Tiene una historia detrás que me ha puesto los pelos de punta. ¿Empiezas tú, Vicente? Vamos a empezar simplemente para señalar. Contra del diario Super Deporte de hoy. Contra de guitarreta King Cup. Vos. Ojo, una foto. Seis amigos con síndrome de Down. Una foto homenaje, igual que esta canción. Homenaje a los ejemplos de superación, a todas estas historias. Canción Mochila 21, no somos distintos. No, no, somos distintos. Lecciones. Pero esa foto tiene una historia, una intrahistoria. Fue trending topic, triste trending topic, el pasado domingo. Y fue retomada al vuelo, muy generosamente y muy acertadamente, por Superdeporte. Por el community manager, que supo contestar a una agresión absurda. Le voy a dar paso a King Cup. Sí, porque no... Vamos a ver, ¿qué? Hubo alguien que intentó insultar a Superdeporte, e insultar a todo el mundo en general, poniendo la foto, diciendo, mira, aquí están los redactores de Superdeporte escribiendo. Y Javi Bengoa y Pascual Calabuch ponía la foto de estos seis cracks, que son seis niños con síndrome de Down, y trataba de insultar a Superdeporte, insultaba a todos, en general a la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y Javi Bengoa y Pascual Calabuch idearon una respuesta que fue literal: muchas gracias, es un honor para nosotros que nos compares con esos niños, porque son un ejemplo de superación en esta sociedad. Bravo. Y eso supuso, bueno, podemos aplaudir incluso, porque insisto que la respuesta la parieron Javi Bengoa y Pascual Calabuch. Aquello se convirtió en un trending, trending, tonking. Eso es mío. Esa frase en Valencia y en España, el domingo por la tarde, incluso ayer lunes, seguía siendo trending topic, porque la respuesta era genial. La respuesta era genial. Y alguien me dijo, Carlos, deberías poner la foto en la contra de mañana. Porque yo siempre estoy poniendo a ver qué foto más frikis, y cuando tengo fotos frikis, pongo fotos de chicas simpáticas. Y el caso es que ayer tenía que poner la foto, y lo que voy a contar es real. Y no sabía cómo meterle mano al pie de foto, digo. Porque lo que no quería era darle publicidad al bobalicón que había intentado insultar, no sé qué, no sé cuánto. Siempre, ¿vale? Está muy acertada que habla de una historia que tiene un principio feo. Efectivamente. Pero un final... Por eso yo no sabía cómo el principio era feo, pues no sabía cómo empezar. Y... como a veces estoy escribiendo y escuchando música, y estaba escuchando, puse en YouTube una canción de Barricada, y de repente me ofrece una entrevista al Drogas, que ya no se han separado, era el cantante, se llama el Drogas, Enrique Villarreal. ¿Pero quién le ha dicho? El Drogas. ¿Quién le ha dicho? Te has reído. Te has reído del Drogas. Bueno, y me ofrece, eso que YouTube me ofrece una entrevista con el Drogas, digo, 10 minutos, va, voy a verla. Y real como la vida misma, que yo no sabía nada, y yo llevaba en la cabeza cómo meterle mano al pie de foto. Y estoy viendo la entrevista, y en mitad de la entrevista aparecen dos niños con síndrome de Down que son amigos del Drogas. Casi se pone a llorar de la sorpresa, la típica sorpresa en televisión, y cuenta la anécdota de Mochila 21. 21 es el cromosoma 21 que hace que sean síndrome de Down, por lo visto, porque yo no tengo muy, muy controlado ese tema. Y ahí empiezo a investigar y descubro pues que el cantante de Marea, que es uno de mis grupos favoritos, el Drogas, de Barricada, hacen canciones para que estos niños las tocan ellos, y una es esta que estábamos escuchando, que se llama No somos distintos, cuando amanecemos el sol aparece y por nuestros caminos la hierba crece. En este caso fue, la droga ha sido buena, el Drogas ha sido... Fue una conexión cósmica, de verdad, sinceramente. Yo no sabía ni que existía lo de Mochila 21. Le voy a decir una cosa, tenía preparada esta canción antes de saber de que íbamos a tratar este tema. He engañado un poco a Tito Bao, porque yo tenía preparada esta canción de Mochila 21, le voy a contar, porque está previsto que nos visiten en un festival que empieza mañana. Y había conocido esta historia, he visto luego esta foto y he dicho que a veces los temas... ¿Otra conexión cósmica? Otra conexión cósmica. Tendremos que guardar esta contraportada, señor Bos, porque tiene algo de mágico. ¿Y cuándo viene? ¿Vienen a un festival? Sí, Festival 10 Sentidos, que comienza mañana en el Carmen. Y oye, que hacen cosas maravillosas. Esta gente no es discapacitada, no, tienen capacidades diferentes. ¿Cómo? Y algunas... Creo que el asunto de Mochila 21 empieza porque el Drogas se separa de Barricada y forma un grupo que se llamaba Charrena y ahora se llama El Drogas, y tocan por la calle, muchos conciertos los hacen en la calle. Y uno de los, un niño que se llama Ibai, es súper fan de Drogas y va a todos los conciertos. Y ahí sí va, él está en primera fila en los conciertos de El Drogas, Ibai y Leire, son un niño y una niña. Y ahí es donde empieza el asunto de Mochila 21, que lo empiezan a mover, y acaban... Son canciones de rock and roll, de las que me gustan a mí. Rock cali mochero, que llamo yo. Pero el vídeo es muy recomendable, el vídeo oficial. Yo os voy a decir, me voy a poner un poco suavito, un poco melancólico. A mí me encanta ver cómo un periódico valenciano como Superdeporte reacciona ante una falacia con tanto cariño, con tanta mano izquierda, con tanto crecimiento. ¿Sabe lo que le digo, señor Bosch? Y al señor Bengoa y a Pascu Carabuch. Y a esos de Levante que se han cargado Mendilibar. ¿Sabe qué les digo? Orgulloso. Claro que sí. A mí, te voy a decir una cosa. Solo hice el pie de foto porque me dio miedo hacer toda la contra. Digo, ves... Te hubieras calentado. Me da mucho respeto y no. ¿Le daba usted miedo a usted mismo? Sí, digo, no, bueno, si fique la pata, nos pasamos de frenada. 5 líneas bien puestas, mejor que... ¿A qué edad usted? Aunque Vicente Babo me ha dicho una frase esta mañana... Es verdad, claro que sí. Ellos son la redacción de Superdeporte. Exactamente. Que te la voy a copiar para mañana. ¿Qué pasa? Le estoy haciendo todas las contras, señor Bosch. Últimamente sí. Pásese por caja. Aquí hay la tarjeta black, ¿no? Va a venir, por cierto. Vamos a cambiar rápido de tema. Venga, va. Que nos hacen aquí un reportaje del interior. ¿Cómo? Del avión, que ya quisiera yo tener estos acabados en casa. Pista libre, ¿cómo es pista eso? Pista libre para Peter Lim. Cuéntenos ese reportaje de su director. Cuéntelo en positivo, que es su director. Es una manera de, es otra manera de decir la venta se hace esta semana. Se dice Lim prepara el aterrizaje, pero vamos, volvemos a tener la información tipo. No, a ver, ya es un reportaje sobre el avión, los aviones que gastan Lightroom y Peter Lim para ir por el mundo, porque esta gente no es como yo, que vas de pulsar a Rafael Buñol. Vamos, estas se menean más. Vamos, es que el reportaje es recomendable porque el avión tiene hasta una habitación de matrimonio. Es decir, sí, que sí. Es soltero, Peter. Bueno, pero vamos a ver, el hombre hará lo que quiera, ¿no? Hombre, bueno. Quiero decir, tú te puches en Singapur, te chites en el jet y tal, en Nueva York, tío. Y ya está. Usted ha entrado en uno de los excusados de cualquier avión. ¿Cómo? ¿Usted ha visto lo que es un excusado? No, es que lo mío no es un excusado, son eso. ¿Qué dice? Es como lo de Peter. Yo vivo en el baño, prácticamente. ¿En baños como este? Sí, le tengo que decir que este reportaje, que realmente es curioso, porque es el avión en el que en teoría va a venir los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Saben lo que va a pasar? Que le da pie a Carlos Bosch para otra contraportada. El tío no las piensa, le salen. Va a decir, con estos zapatos viene Peter Lim a Valencia. Te voy a decir un dato. El avión, que tiene dos, vale 30 millones de euros. ¿Y qué? Pues como que lo cobre Bankia. ¿Y qué? Bankia quiere ese dinero. 30 millones de euros vale el avión del tío Lim. Bueno, vamos a darle marcha, porque si no, la noticia hoy que se levante. Claro, claro. Sí, Anema dice que vale. Me voy volando, como Camarón y Peter Lim. Adiós. Te avisaré que viene el Drogas en futuras semanas aquí a Valencia Abierta. Se me ha quedado. ¿Qué le estás contando? Te estoy contando, que la estoy gestionando yo. Ya te contaré. Yo quiero venir, ¿eh? Hombre, por favor. Vale, adiós. Si vienen aquí, quiero una visita a la redacción de Super, poniéndose a hacer el periódico. ¿Me la compran? Comprado. Gracias, Carlos Bosch. Como tú tenemos ojos. Bueno, que hoy toca hablar del Levante Unión Deportiva. Estem a casa, per favor. Pots fer ruido, no passa res. Arantxa obrirà el micro quan toque. Que, bueno, així tenim els... Los exclusivistas. Que van fer la exclusiva. Los exclusivistas, me perseguien ahí en las redes. David Rodríguez. Rafa Marín, David Rodríguez, han dado la noticia. Se han cargado a Mendilibar. No. Nosotros no, ¿eh? Nosotros os habéis hecho eco los primeros y punto. Me he contado lo que había. Me he venido arriba. Un poquito, pero da igual, se agradece, ¿eh? Bueno, cuéntenos la historia del desencuentro. Pues, antes que nada, me gustaría hacer solamente una coletilla por lo que estábamos comentando antes. Yo con la foto hoy de la contraportada y con la respuesta el otro día en las redes sociales de Javi Bengoa y de Pascu Carabuch, me sentí orgulloso de pertenecer a Super. Me siento orgulloso todos los días, me siento hoy satisfecho por... porque la noticia, el trabajo que hemos venido haciendo en las últimas semanas se ha visto premiada, pero una cosa es sentirte satisfecho y otra sentirte orgulloso, y lo cierto es que con esto yo me he sentido particularmente. Y la noticia no es de hoy, la noticia la dimos hace tres semanas, y ha habido un proceso. Sabéis que cuando sale a la luz una noticia de este calado que en principio nadie se espera, la primera reacción es el desmentido. El siguiente es, bueno, es mentira salvo alguna cosa. De ahí pasamos a es mentira salvo bastantes cosas, hasta que al final no queda más remedio que reconocer que es verdad. Eso es lo que ha ocurrido en este caso con la destitución de Mendilibar, al que, como publicamos hoy también con la fotografía, parece que va a sustituir Lucas Alcaraz. Bueno, no parece que va a sustituir, no, va a sustituir Lucas Alcaraz, con el cual se va a cerrar el contrato en cuestión de minutos incluso. Y bueno, a partir de ahí, pues desearle toda la suerte a Lucas. Y yo creo que los periódicos, los que cubrimos la información deportiva, el Levante, el Valencia, cualquier club, yo creo que nuestro objetivo, más que dar una noticia, que al final una noticia puede estar al alcance de cualquiera, es trabajar día a día para reflejar lo más fidedignamente posible la realidad de ese club y la realidad que los aficionados no ven desde fuera. Y creo que eso lo he conseguido, y en este sentido creo que David y yo estamos satisfechos, porque todo lo que hemos venido contando en las últimas tres semanas al final se ha demostrado como cierto. Y además no es fácil, es que la gente... No es fácil dar una exclusiva. No, pero quiero decir que parece que detrás de esto te abren las puertas a todo, y justamente es todo lo contrario. Como vosotros muy bien sabéis, cuando hay una noticia de este tipo normalmente vuelan más, hablando más, las hostias que otro tipo de cosas. Así que, bueno, pues... el Levante pierde, porque cambiar de entrenador es perder, y ha perdido también Mendilibar como entrenador. Como persona se le echará de menos. David y Rafa, lo estáis diciendo, sois lo que os curráis día a día la información, porque estáis cerca del equipo. Eso requiere muchas horas, muchas conversaciones, muchos off the record. Y yo os voy a hacer una pregunta directa. ¿Es cierto que Mendilibar no tenía buena relación con el equipo? Es cierto que su mensaje, personalmente, insisto, la relación era buena, pero técnicamente no había consenso. Mendilibar y una parte del vestuario quería ir hacia un lado y la otra parte del vestuario quería ir hacia otro. Y encima la mayoría estaba con él, pero la mayoría cualificada era claro, la que no estaba con él. Se le destituye no por los resultados, sino precisamente por las sensaciones y por problemas tácticos, de estrategia y de entrenamiento diario. Y se le destituye también porque, como dice David, destituir a un entrenador es perder, pero en este caso el Levante ha optado por no más perder y por cortar por lo sano con una situación que se estaba demostrando ya irreversible. Yo creo que hay una puntilla, y es la penúltima rueda de prensa de Mendilibar, en la que asegura que el 90 o el 95% de la plantilla está con él. Al margen de que se equivoca en los cálculos, desprecia a ese 5% que posiblemente es el núcleo que tenía que haberlo ayudado a tirar hacia adelante. Llegados a ese punto, creo que con buen ojo el Levante decide que no puede esperar más. Yo creo que Mendilibar hoy, en su rueda de prensa de despedida, ha venido a decir que Manolo quizás se equivocó calculando que él era el entrenador adecuado para el equipo, y Mendilibar también se equivocó calculando el control que tenía el vestuario, porque primero no era un 5%, y segundo, insisto, ese 20-25% con desplantes de varios jugadores más o menos importantes. Pero, con Rubén no. A Rubén lo metía en su saco, aunque haya habido una... Pues es de una ingenuidad manifiesta. Bueno, yo diría Rubén lo colocaría en medio, también porque es un jugador que no tiene un peso específico, a pesar de que sea la imagen del club, en el vestuario no tiene un peso específico importante, entonces ni en un lado ni en otro hubiera sido el que hubiera decantado la balanza. Ni peso específico, David, ni malicia, tampoco, ni... para después pasarle factura al entrenador por toda la pupa que le ha hecho. A recordar a Silvia, Mendilibar vino a comparar a David Silva con Rubén García, diciendo que David Silva lo tuvo en el Eibar y salía siempre a competir, y que Rubén estaba esperando que saliera a competir. Y Rubén le contestó en boca de estos dos señores diciendo: yo siempre salgo a competir. O sea que la relación era magnífica, como puede ver. Sí, muy buena, sí. Está aquí David quitando hierro al asunto. No ha sido de todas maneras el caso Rubén. No estoy quitando hierro. Simplemente estoy diciendo eso, que Rubén no tiene... Rubén en parte se lo toma como algo positivo, como un acicate y que le daba valor. Y por otra parte, no es la persona o las personas que llevan el peso del vestuario y no son tan importantes. Es un corte, ¿no? Las declaraciones de Kiko Catalán. Sí, de nuestros compañeros de Sport 97 NIT. Que estuvieron ahí al pie del cañón en el momento que el presidente habla del CES. Se ha reunido con el consejo de administración con el director deportivo. Hemos escuchado su informe, hemos valorado la situación y lógicamente, pues la decisión ya la conocéis, ¿no? Bueno, echamos, lógicamente, porque el informe de la dirección deportiva nos viene a decir que hay que dar un giro a esta situación y que el jefe del vestuario pues tiene que ser otra persona. Yo creo que no sería justo destituir al entrenador por los puntos, ¿no? Porque al final, pues no sé cómo ha acabado hoy la clasificación, pero bueno, anoche creo que estábamos a goles de la salvación. Lógicamente, detrás de esta decisión hay un informe de la dirección deportiva que te traslada más dudas que una posición. Yo creo que son sensaciones y por eso se toma la decisión. No podemos nunca tomar decisiones por puntos. No lo oímos en este corte, pero Kiko Catalán también vino a decir que la responsabilidad también es de los jugadores. Sí. No es solo del entrenador. Yo quería hacer unas preguntas a nuestros dos exclusivistas. Uh-huh. Es como crucelistas o excursionistas. Suena más excursionista. Sí, la verdad es que exclusivistas no me ha gustado nada. ¿Qué? Perdón, le voy a decir por qué digo exclusivistas. Porque hoy en día exclusivistas significa que se trabaja la noticia, la pelea es la noticia, y no siempre es agradable los inputs de respuesta que recibes. Uh-huh. Cuando haces periodismo de verdad... Es cierto. Cuando cuesta, te mojas... Cuesta. Yo exclusivista lo digo como homenaje también, orgulloso. De sentirlo, porque sé que estos dos se pelean y luego reciben desmentidos que saben que son desmentidos para los que desmienten. Desmentido. Vamos. Desmentido. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? En los últimos años el Levante viene acertado con el goleador Felipe Caicedo, con E. Martins, el otro Martins, o con el portero Keylor Navas. Este año me da la impresión que no hay delantero ni portero, lo cual es grave. Y más allá de Mendilibar, ¿eh? Pero tampoco es porque no se haya intentado. Lo cierto es que se apunta a eso, es verdad, pero hay que recordar que a lo largo del verano se han fallado en negociaciones. La primera en la que se falló fue la de Caparrós, al cual se iba a renovar, en contra también de nuestra opinión y de nuestra voluntad, pero el club iba a renovar a Caparrós y esa negociación se le terminó cayendo. Y luego, después de ese fallo, vinieron otros más, con un mediocentro y con un delantero a última hora, como era el colombiano Hugo Rodallega. Es cierto que el Levante tiene una plantilla muy limitada, también es porque el club ha apostado por un modelo económico que el cual no se quiere saltar. La clave aquí está en que el jefe del vestuario, como estaba diciendo Kiko, tiene que saber sacarle provecho a lo que tiene. Si hay pocos mimbres, lo que no se puede hacer es desperdiciarlos, y eso es al final lo que le ha costado el cargo a Mendilibar. Y en estas declaraciones y en otras posteriores que hizo Kiko anoche, yo le agradezco que nos diese la razón, porque después de haber estado públicamente respaldando a su entrenador, reconoció que su director deportivo ya le había transmitido dudas muy serias acerca de su continuidad, pero que él públicamente iba a respaldarlo hasta el último momento, incluso ya cuando estaba decidido, completamente sentenciado, Mendilibar como entrenador, antes de que empezara ese consejo de administración que se alargó durante 4 horas, y al cual Mendilibar acudió para conocer la noticia en persona, lo cual tampoco es muy habitual y a mí a nivel de imagen no me gusta. Yo creo que Mendilibar le ha faltado simplemente cintura, porque vino con una idea, él hoy lo defendía, eso, que le había fichado por un perfil determinado de entrenador y que quizá en eso Manolo se había confundido, y él ha seguido con ese perfil, con su idea, y sin moverse ni un centímetro a un lado o a otro, y al final ha acabado chocando con la pared final, con el muro, y de hecho yo creo que aún se sigue chocando, porque en su despedida él achaca su destitución a los resultados, y el presidente, lo acabamos de oír, habla más de sensaciones, e incluso él dice que a él le transmite que son las sensaciones. No es que el presidente lo diga públicamente, pero él no se lo ha dicho, es que se lo dicen, pero él sigue pensando en lo otro. Los resultados son malos, es cierto, el Levante está en descenso, los números son muy pobres, pero si miramos su liga, quitamos a los equipos importantes contra los que se han enfrentado, el único partido que se perdió, que no debía haberse perdido, es el Rayo. Eso sí, ese partido hizo un daño brutal, porque contra, en Granada se había apuntado la recuperación y tres días después todo lo que se había ganado se pierde y se pierde mucho más. ¿Qué pensáis del nuevo presumible jefe del vestuario? A mí me gusta. A mí me gusta Lucas Alcaraz, siempre me ha gustado además como entrenador, lleva una trayectoria muy larga, está acostumbrado a vivir ahí abajo y es un entrenador, no es de jugar bonito, pero creo que es ese término medio que había que encontrar entre Mendilibar, que ponía la defensa en el centro del campo, y Caparrós, que la metía dentro de la portería. Con que el señor Lucas Alcaraz la ponga en el área grande, yo creo que vamos a tener bastante, bastante adelantado. Tenía ya Lucas, además, la mosca detrás de la oreja desde hace bastante tiempo. Ha estado viendo partidos del Levante, se ha estado informando mucho. ¿Cómo? ¿Eso no es la mosca? Y un segundo, señor Marín. ¿Tenía el chivatazo ya hace tiempo? Algo sabía. Es público, además. ¿Estaba sondeado? ¡Ojo, los exclusivistas nos han dado otra exclusiva! Es público que ha estado en estadios donde ha jugado el Levante. Mucha casualidad, ¿no? ¡Esto es una vergüenza! Pero es un entrenador, por cierto, que a diferencia de Mendilibar, trabaja muchísimo la táctica y la estrategia. Y una de las cosas que más se le ha echado en cara en ese informe deportivo que anoche pasó Manolo a los consejeros es precisamente que ese trabajo brillaba por su ausencia con Mendilibar, el cual, por cierto, no le he visto hoy demasiado escocido por la destitución. ¿No? No, y no me ha gustado. No me ha gustado porque al final lo de ser cabezón puede ser bueno para unas cosas, pero para otras no tanto. No sé yo si a lo mejor estaba intentando forzar que lo destituyeran, porque al final el finiquito se lo va a llevar igual. Y tanto que sí. ¿Se sabe ya cuando llega Lucas Alcaraz? Posiblemente esta tarde noche. No lo diga, porque estarán solo ustedes ahí esperando. No. Que despida. Los demás también trabajan, vao. Exacto. Rafa Marín, David Rodríguez, enhorabuena por la información. Gracias. Peleada, currada, adelantada a todos y contra viento y marea, que nos deis las verdades. Se agradece muchísimo a través de las páginas de Superdeporte. Gracias, compañero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enhorabuena. A usted también, gracias. Le espero mañana. Aquí estaré yo con usted al pie del cañón aprendiendo deportes, como siempre. Gracias. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Decenas de propuestas artísticas toman desde mañana el centro del Carmen de Valencia con un objetivo, es el de celebrar la diferencia en lugar de esconderla. Creadores y artistas con diferentes capacidades se van a encargar de mostrarnos la belleza que se esconde en cada uno de nosotros. Si algo no cabe en esta celebración es la exclusión. Apunten en su agenda el festival 10 Sentidos, una cita que ya se ha consagrado en el calendario artístico de nuestra ciudad y que cada año se supera. La programación que nos espera a lo largo de esos 4 días va a ser intensa y magnífica. Bueno, apunten, porque habrá teatro, danza, cine, música, charlas y sobre todo un ambiente de inclusión y participación, que dos palabras más maravillosas, ¿verdad?, que se conjugan en este Festival 10 Sentidos. Y por eso tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Meritxell Barberà, que es la directora artística del festival. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Inma García, que es su directora técnica. Hola, Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, contadme, cualquiera de las dos, ¿qué objetivos lleva persiguiendo por cuarto año consecutivo este Festival 10 Sentidos? Bueno, pues el Festival 10 Sentidos está a punto de arrancar ya en su cuarta edición y yo creo que más o menos los objetivos que nos planteamos en el inicio se han ido consiguiendo, que es que el público se involucre y que esté cerca del festival, de sus artistas y de sus propuestas, y esperamos que en esta cuarta edición, más que nunca, porque hemos invitado al público no solamente a estar cerca de los espectáculos, sino incluso ya a tener una participación activa, porque las propuestas que se han programado este año, muchas de ellas invitan al espectador a que forme parte del propio espectáculo. Decís además que es la edición más ambiciosa. ¿Ya tenéis, la obligación de superaros cada año? Bueno, pues esa obligación, ese objetivo lo tenemos cada año, por supuesto. Siempre intentamos mejorar y crear, pues bueno, un festival con ciertas distinciones que en cada año. Y este año, pues bueno, sí que tenemos una, como decía Meritxell, ciertas ambiciones en el sentido de que pretendemos esa participación del público con los artistas y con las propuestas. Y además vamos a estar también en diferentes espacios de la ciudad, por lo que el Festival 10 Sentidos va a estar presente en muchos lugares de la ciudad de Valencia. El lema de este año es Imperfectos. ¿Qué implica este lema? Bueno, pues para nosotras Imperfectos significa, un poco refleja esa imperfección que forma parte de nosotros y que tenemos un poco que aceptar y convivir con todas las imperfecciones, ¿no? Tanto las tuyas como de todas las que te rodean, ¿no? Y al final, para nosotras tratamos de hacer una reflexión sobre lo cerca que pueden estar dos conceptos tan aparentemente opuestos que son la perfección y la imperfección, ¿no? Que lo que es perfecto para mí, para ti puede ser lo más imperfecto, ¿no? Y al final, esa convivencia entre ambos conceptos es precisamente lo que nos apetece reflexionar e invitar a todo el público imperfecto a que esté participando en este año en esta edición del festival. Bueno, antes de entrar ya más extensamente en la programación, quiero que me habléis de una de las partes de este festival, que es el Laboratorio 10 Sentidos, que es la segunda edición. Sí, esta es la segunda edición del certamen Laboratorio 10 Sentidos. El año pasado tuvo muchísimo éxito y por eso estamos muy contentas de poder continuar con esta plataforma, que sí que es dentro de la programación estable y regular de la programación escénica del festival. Organizamos un certamen para dar cabida a propuestas más innovadoras, más nuevas, más jóvenes. Y al final se han presentado casi 200 propuestas este año, de las cuales se han seleccionado 6. Participarán 6 propuestas de danza y de teatro, unas piezas cortas de máximo 15 minutos y un jurado profesional determinará quién es el ganador de este año, que tendrá una dotación económica. ¿Cada vez os presentan más propuestas, Meritxell? Sí, en esta segunda edición se ha duplicado prácticamente con respecto al año anterior las propuestas que han aplicado para participar en el certamen. Bueno, dentro ya de la programación también más oficial tenemos los espectáculos de Roger Bernat. Hablabas antes de la importancia de la participación del público. Si en alguna de las piezas es importante el público, es en la de Roger Bernat. ¿Qué nos propone? Desde luego. Bueno, pues Roger Bernat viene al festival con un programa doble, va a presentar 2 propuestas, Dominio Público y La Consagración de la Primavera. Y bueno, pues este creador sí que nos habla siempre de su trabajo, habla sobre el teatro participativo y la implicación del público es vital para que este espectáculo, pues bueno, vaya adelante. Así que os invitamos a todos a venir al Centro del Carmen, está jueves y viernes, las propuestas de Roger con este programa doble. Dominio Público ha sido un espectáculo que está viajando por medio mundo. Yo animo a todo el mundo a que se adentre en YouTube y que pueda ver alguna de las piezas, porque seguro se animará a participar. Seguro que sí. Es algo que no se ha visto, ¿no? O sea, es algo totalmente diferente. Sí, es algo totalmente diferente porque al final el público son los actores del espectáculo, ¿no? Y esto sí que es algo completamente innovador y más participativo que esto, y más perfecto o imperfecto, dependiendo de cómo el público ese día esté animado o quiera un poco como convivir con todo esto, y al final son personas que que claro que en realidad no tienen ninguna experiencia, o la mayoría no tendrán experiencia escénica, ¿no?, ni profesional. Y entonces por eso también hablamos de esa perfección e imperfección que tiene este año toda la programación del festival. Y dentro de la oferta de teatro, Teatro del Absurdo, de la mano de Soren Evinson. Sí, Soren está aquí con una pieza que es homenaje al idiota, que se podrá ver en la MAU, en la Sala Matilde Salvador. Y además Soren hoy empieza ya, arranca con un taller, que es el taller de la belleza, que se va a realizar durante toda esta semana y que también mostrará al público el domingo. Así que bueno, tenemos este Teatro del Absurdo de la mano de Soren Evinson con este trabajo. Me ha llamado muchísimo la atención el show. The Show Must Go On es un espectáculo de Jerome Bell que lleva nada menos que 15 años rodando por el mundo, y lo traéis aquí también con la participación del público. Eso es. Para nosotros es un honor tener un espectáculo tan emblemático en la historia de la danza como es The Show Must Go On, del coreógrafo Jerome Bell. Bueno, y al final incluso todavía nos hace más ilusión porque conseguimos, hablando con la compañía, que lo que hicieran fue precisamente aquí reeditar el espectáculo con un elenco local. Así que The Show Must Go On se podrá ver el sábado y el domingo del festival en el Palau de les Arts, en la Sala Martínez Soler, que esto también es importante porque, como bien comentábamos antes, el festival empieza a contaminar a la ciudad de manera un poco más expansiva, ya no solo está en el centro del Carmen, y podremos ver con un elenco que se ha seleccionado, donde se han recibido como, bueno, pues más de 400 propuestas de personas que querían participar en el espectáculo de Show Must Go On. Al final han sido 16 los escogidos, el elenco local, para la mitad son profesionales de la danza y la otra mitad no profesionales, para que es lo que quería Jerome Bell y es en lo que consiste el espectáculo de Show Must Go On, que podremos disfrutar todos este fin de semana en Valencia. ¿Cómo es la puesta en escena de ese espectáculo? ¿Perdona? ¿Cómo es la puesta en escena? Bueno, pues la verdad es que yo creo que Jerome Bell desde el principio lo que hace es como romper un poco los esquemas de la profesión de la escena, ¿no? O sea, él lo que quiere desde el principio es democratizar la escena y como crear un espacio muy normalizado, donde al final el público se sienta como muy implicado dentro del espectáculo y donde la barrera esa de la cuarta pared sea como muy, muy, muy difusa. ¿Hay hueco también para las actividades destinadas a los niños? Sí, bueno, este año siempre hay un programa infantil dedicado a los niños en todas las ediciones del festival, y este año pues hay muchos talleres, tanto de música como de danza, como de artes plásticas, y además este año la compañía valenciana Anemanant ha creado Ex Profeso para el festival, una producción que habla sobre el patito feo, sobre el cuento, y que bueno, los niños podrán disfrutar también en el Centro del Carmen este fin de semana. Bueno, si hay una de las propuestas de la que se lleva hablando un tiempo, porque nos ha sorprendido muchísimo, es la de la brasileña Angélica Das. Nos encantaría poder hablar con ella los días que nos quedan de festival, porque esta brasileña nos propone algo que no se había hecho hasta ahora, que es como, bueno, yo no sé explicar muy bien, es un proyecto de los colores de la piel humana, algo así. ¿No? Sí, el Pantone ha creado como un sistema mundial de que cada uno tenemos un color de Pantone diferente. Además, bueno, como bien dices, Angélica va a estar aquí presente durante todo el festival porque ya va a hacer sesiones de Work in Progress, así que todo el mundo desde aquí os invitamos a que os paséis por el Centro del Carmen, porque Angélica estará esperando allí a todas las personas que quieran hacerse esta foto y participar en este proyecto expositivo. Ella lleva haciendo fotos por todas las partes del mundo y viajando con este proyecto que se llama Humanae. Y bueno, en él es un retrato colectivo que habla sobre los pantones y las diferentes tonalidades de la piel, en el que las cosas aparentamos lo que somos, pero pertenecemos a muchas cosas. Hay muchas relaciones ahí intrínsecas al proyecto de Angélica, y específicamente quiere trabajar sobre el contexto de la ciudad de Valencia, comparándolo con también enfrentándolo a las situaciones de otras ciudades y ver qué analogías o qué diferencias hay entre todas estas pieles. Así que lo mejor es que os paséis por allí y os invitamos aquí a formar parte de este mosaico. Sí. Global. Bueno, que me parece maravilloso, he visto imágenes de este proyecto, que haya razas tan diferentes entre sí que al final no se diferencian tanto en el color de la piel. Eso para mí es lo más interesante del proyecto, que al final aparentemente nos hemos pasado la vida creyendo que, bueno, pues a nivel de regiones, ¿no?, y de nacionalidades, como las pieles cambian de color y mutan de color, y al final cómo puede ser que países donde aparentemente tendrían que ser como colores tan opuestos o tan distintos distintos pueden estar mucho más cerca de lo que a priori podríamos imaginar, ¿no? Impresionante el trabajo de Angélica Das, que también podemos seguir en este festival. Bueno, si no podemos ir a todo porque no tenemos tiempo, ¿tenemos opción de poderlo seguir desde algún sitio, desde algún dispositivo, de alguna manera? Bueno, pues mira, sí, la verdad es que la inauguración, que además tendremos a la compañía de danza londinense Candoco, que viene por segundo año al festival, estuvo en la primera edición, y yo creo que es, vamos, uno de los platos fuertes también de este año, porque es una compañía de las primeras en el mundo que empezó a trabajar con bailarines con discapacidad y sin discapacidad en sus espectáculos, con una factura formidable, son completamente maravillosos, y fueron parte de nuestra inspiración cuando compartimos con ellos escenario hace años en un festival, y empezamos a plantearnos el Festival de Sentidos gracias a lo que ellos nos habían inspirado, y estarán también en la inauguración, que se retransmitirá vía streaming, y yo creo que es interesante para todos aquellos que no puedan venir este año al festival estar como muy cerca de y activos con las redes sociales, porque se van, vamos, las entrevistas se van colgando a los artistas cuando actúan, bueno, hay actuaciones que se retransmitirán vía streaming, y yo creo que hay mucho público que sin estar en Valencia podrá seguir muchas cosas en vivo y en directo con nosotros. Quien no conoce esta cita, chicas, ¿por qué debe acercarse? Bueno, pues porque yo creo que es una manera de acercarse a las artes escénicas, a la danza, a la música, a la exposición de Angélica, porque os vais a encontrar con propuestas muy interesantes y sobre todo con algo que este año tenemos planteado, que es esa participación desde el público con los artistas. Y bueno, para nosotras, pues que eso vamos a decir, que este festival, que tiene como lema Imperfectos, pues queremos que todo el mundo participe de él y que os acerquéis a Centre del Carmen desde mañana miércoles, que inauguramos. Y que reflejéis todo el mundo vuestras imperfecciones y que convivamos con nuestras imperfecciones estos días en el Centro del Carmen con el Festival 10 Sentidos. Imperfecciones que no son más que capacidades diferentes que tenemos cada uno y que tenemos que potenciar. Bueno, cuando concebisteis la idea de este festival, ¿contabais con que iba a tener tanta repercusión? Bueno, pues la verdad es que desde el inicio teníamos la ilusión y un poco la intuición de que a la gente le interesaría un festival donde se pudiera sentir cerca y donde pudiera verse implicado y al final tener como una relación mucho más directa con el artista, que al final es al espectador le haga perder un poco el miedo a las artes en general y a las artes escénicas en concreto, ¿no? Porque a veces al público nos asusta acercarnos a propuestas que pensamos o que no vamos a entender o que nos vamos a sentir fuera, ajenos. Y yo creo que el Festival 10 Sentidos trata de crear complicidades y un vínculo mucho más estrecho entre la propuesta y el espectador. Y esto se consigue gracias a Fundación MAFRE, que desde el inicio ha hecho posible que el festival sea una realidad y que lo que nosotras teníamos en la cabeza y un poco en el alma poner en marcha, desde el inicio se sumaron a nosotras al proyecto para ser los colaboradores principales de este festival, que hacen posible que cada año lo podamos celebrar en Valencia. Bueno, un festival con un montón de actividades al margen de las que hemos hablado, con talleres, con conferencias. La gente que está interesada en acudir, ¿de qué manera puede hacerse con esas entradas o consultar el programa? ¿Cuál es la forma más fácil? Bueno, pues es a través de la web. Lo que pasa que sí que hay que decir que es cierto que las entradas ya están agotadas para todos los espectáculos, pero eso no significa que todavía no tengan oportunidad de ver los espectáculos, porque una hora y media antes de cada espectáculo, en el recinto donde se va a hacer el espectáculo en cada ocasión, el público puede acudir y apuntarse en una lista de espera, y las entradas que no sean retiradas, ya que hay que recordar que las entradas son gratuitas, y bueno, aparte de que la programación sea una muy buena programación, también es forma parte del éxito de que las entradas agoten tan rápidamente, ¿no? Entonces, invitamos a todo el mundo que quiera ver cualquiera de los espectáculos del festival a que, si realmente tiene interés, que acuda una hora y media antes a la taquilla del recinto, porque estamos completamente convencidas que si se apunta en esa lista de espera podrá conseguir una entrada para entrar al espectáculo. Dicho queda. Bueno, muchísimas gracias a las dos, a Meritxell y a Inma, y que esta edición cuarta sea todo un éxito y nos volvemos a escuchar en la quinta también para adelantarla, si puede ser. Exactamente. Ahí estaremos. La quinta ya será por todo lo alto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. 1, 2, 1, 2, 3. Love, love, love. It's the only way. Hola, soy Arantxa Ferrer y este jueves a partir de las 7 de la tarde estaré entrevistando al viaje de Elliot en un programa especial desde Nuevo Centro. Mi camino al sur. Los chicos del viaje de Elliot nos hablarán de su concierto más esperado el 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Además, las 100 primeras personas que compren su entrada esa tarde en Nuevo Centro se llevarán una camiseta firmada por ellos. Recuerda, este jueves a partir de las 7 de la tarde, entrevista especial al viaje de Elliot en la Plaza Interior de Nuevo Centro. Consulta las bases en la 977.com. 97.7 Radio y Nuevo Centro, muy cerca de ti. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda número uno en calidad y precio. Valencia Abierta. Te escuchamos. Los 10 últimos minutos de Valencia Abierta hoy queremos dedicarlos a la moda. Y por eso, Arancha y yo hemos pensado que lo mejor era recurrir a nuestra experta en moda, la persona que más sabe, que más conocimiento alberga, que es nuestra amiga Inma Aznar. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, Inma, hoy teníamos previsto hablar contigo sí o sí, pero la actualidad de repente le ha dado un mazazo al mundo de la moda y hemos conocido que ayer nos dejaba una de las grandes agujas del mundo del diseño. Es Oscar de la Renta. Yo no sé qué opinión te merece a ti su figura en la historia de la moda. ¿Qué ha significado Oscar de la Renta? Bueno, pues como tú dices, Silvia, nos hemos levantado con la trágica noticia de que a los 82 años pues falleció el gran maestro Oscar de la Renta. Y bueno, sí que es verdad que ha sido uno de los representantes más destacados de la moda estadounidense en las últimas décadas y padecía cáncer. Su viuda, Annette de la Renta, confirmó esta noticia a The New York Times y bueno, pues comentó que padecía cáncer y que estaba luchando contra esta enfermedad. Y bueno, pues ha sido una persona, un maestro dentro del mundo de la moda, donde hacía pues unos trajes, unos vestidos de calidad sofisticados, donde pues la mujer gozaba mucho al llevarlos, hacía siluetas muy muy femeninas y se basaba sobre todo en lo que era la artesanía y la artesanía de los tejidos. La verdad es que era pues eso, un maestro. También trabajó como alumno con Cristóbal Valenciana en los años 50 y bueno, pues a partir de ahí era en los años 60, también vistió a personalidades como por ejemplo Jackie Kennedy, luego también a Hillary Clinton, también por supuesto a grandes celebrities como Penélope Cruz, por supuestísimo Sarah Jessica Parker y otras muchísimas más que también han dejado ver pues su dolor en las redes sociales. Bueno, su última creación fue portada en medio mundo, no solo por su vestido, sino por el acontecimiento que fue la boda de George Clooney y Amal Almudín. Él creó el vestido de novia de Amal, o sea, hasta el último momento este hombre diseñando. Qué pasión por su trabajo. Qué pasión y además qué bien lo hacía, porque es que eso, ¿no? Cuando una persona ama tanto lo que hace, luego, pues por ejemplo en el terreno de la moda, se extrapola muy mucho en la pasarela y en este caso yo creo que Amal Almudín lució un vestido completamente artesanal, de una belleza única y con el sello de identidad de Oscar de la Renta. Y bueno, pues muchas famosas han dejado ver en las redes sociales y yo he recogido algunos de los comentarios, Silvia, como por ejemplo el de Natia Abascal, que en Instagram pone: hoy he perdido a un hermano, un amigo, parte de mi vida, no habrá otro igual, siempre estarás en mi corazón. Y luego por otra parte también he recogido otro de Jennifer López, que también eran muy muy amigos y hacían muchas colaboraciones juntos, donde ella decía pues que sus oraciones hoy iban para él y para su familia. Bueno, pues queda este pequeño homenaje que hemos querido rendir a uno de los grandes creadores de la moda, a Oscar de la Renta, un nombre y una marca que yo creo que continuaremos oyendo, Inma, y supongo que viendo en las tiendas de la mano de otros diseñadores, pero ese Oscar de la Renta no puede perderse. No, no, desde luego que no. Él ha creado un imperio grandioso donde ha sido pues uno de los diseñadores más reconocidos en Estados Unidos. Él es dominicano y también, bueno, pues estudió aquí en España y fue su discípulo en los años 50 de nuestro queridísimo Balenciaga. Luego, además, él estaba muy en contacto con lo que era el tema de la moda, visto también desde el mundo del periodismo, porque estuvo casado hasta 1983, si no recuerdo mal, con la editora de la versión francesa de la revista Vogue, y bueno, pues eso también lo que hacía era tener ese contacto a través también, ¿no?, de los medios de comunicación, de la prensa especializada y del que ponía la parte lógicamente creativa y magnífica en cada uno de sus diseños. Y por supuesto que bueno, decimos adiós a Oscar de la Renta, pero solo de lejos, porque yo creo que en su recuerdo va a permanecer siempre en cada una de sus creaciones, y yo creo que en esa mirada y en esas creaciones que se basaban en la belleza de la moda, como él hacía. Oscar de la Renta. Bueno, quien tenga ahora mismo una prenda de Oscar de la Renta, que sepa que la moda no deja de ser arte, y aunque estemos lamentando la pérdida, se van a convertir en piezas de auténtico coleccionista sus vestidos. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Le pido a Arancha que se abra micro, porque tanto Arancha como yo llevamos comentando toda la mañana a ver si necesitamos un personal shopper, que es una figura de la que venimos hablando ya muchos años, pero que en tiempos de crisis me tienes que convencer, Inma Aznar, de que también es necesaria. ¿Por qué? Bueno, un personal shopper es siempre necesario, ¿no? La figura del personal shopper pues se encarga del asesoramiento pues de cualquier persona, pues para evidentemente asesorarle sobre el mundo de la moda, si por ejemplo tiene que ir a algún evento determinado, asesorarle y guiarle sobre cómo tiene que ir vestido a ese evento determinado, pero también no solamente para eventos, sino también para nuestro armario diario, para ver las prendas que necesitamos y las prendas que no necesitamos. Esto por una parte. Luego, por otra parte, sí que es verdad que la figura de personal shopper hace un tiempo pues solamente la podría tener gente pues de un alto poder adquisitivo, y ahora en la actualidad pues hay personal shoppers que son totalmente de low cost, que te ofrecen sus servicios pues por muy poco dinero, con pocos presupuestos, y lo que hacen es hacerte pues un estudio pues de tu morfología, de tu cuerpo, de lo que mejor te quedaría a ti, y bueno, pues te intentan aconsejar lo mejor posible. Luego también es importante los estudios que hacen en tema de pigmentación para saber más o menos tu piel cómo es y los colores, la colometría que a ti te vendría mejor pues según tu tipo de piel. Y por supuesto también importantísimo, chicas, el tema del cabello. No es lo mismo una persona que sea rubia, por ejemplo, como el caso de Silvia, a nosotras dos que somos morenas, Arancha y yo, y bueno, que somos, exacto, ¿no?, morenas, castañas oscuras, y que nos quedan otros colores pues más favorecedores y menos favorecedores que por ejemplo una mujer rubia o pelirroja. Inma, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos ponemos en contacto con un personal shopper y cómo actúa? ¿Cómo se cobra? ¿Cuáles son los precios más habituales? ¿Cómo se pone en marcha toda esta logística del personal shopper? Bueno, yo ante todo, quería decir que también la figura del personal shopper tiene que estar formada. Hoy todo el mundo puede ser personal shopper, puede ser periodista, que evidentemente no. Tenemos que estudiar evidentemente una carrera, como la hemos estudiado nosotras tres. Y luego, si quieres ser personal shopper, tienes que hacer un curso especializado sobre ello y formándote. Tienes que hacer unas prácticas determinadas y tienes que estar muy preparado. Entonces, no es una figura que sea de una forma pues frívola o una profesión frívola, aunque sí que lo parezca a priori. Entonces, bueno, los precios rondan, pues por ejemplo, en una sesión, por ejemplo, para un evento podrían ser de 300-400 euros, y luego, por ejemplo, pues según otro tipo de precios y de temas un poco más low cost, pues a lo mejor para otro tipo de eventos que sean un poquito pues menos sociales, por ejemplo, alguna fiesta de cumpleaños, cenas, que por ejemplo vas a una exposición, etcétera, y necesitas un asesoramiento, se están pagando pues alrededor de unos 100 euros aproximadamente. Entonces ahora los precios están bajando mucho y los personal shoppers pues evidentemente también tienen presupuestos low cost. Es el momento ahora que vamos a cambiar de estación de, por ejemplo, para que nos ayude a cambiar nuestro fondo de armario, utilizar un personal shopper en nuestro beneficio. Pues sí, podría ser perfecto, Silvia, porque como tú bien dices, en teoría debemos de cambiar el armario, pero fijaros hoy, por ejemplo, el tiempo que hace que vamos vestidos completamente de verano, pero sí que es verdad que sería muy buen momento para contratar a un personal shopper para que nos dijera lo que necesitamos y lo que no necesitamos en nuestro armario. También es importante esas bases que debemos de tener en nuestro armario, por ejemplo, los básicos, como por ejemplo serían unos jeans, una blazer de color negra, otra blazer de color también blanco, los colores neutros son necesarios, luego también unos zapatos new que serían fundamentales porque alargan mucho la pierna a la mujer y la hacen muchísimo más esbelta, y luego pues también camisetas, por ejemplo, muy básicas, y sobre todo también ahora se están llevando mucho las cazadoras de cuero y se han impuesto también pues como un básico. Entonces el personal shopper también lo que hace un poco es eso, ¿no? Comentar los básicos que toda mujer necesitamos en nuestro armario y luego a partir de ahí pues ir creando pues looks, conjuntos del día a día y también para eventos especiales sobre todo. Sí que es verdad, chicas, que yo recuerdo que me contaba muy bien mi madre hace bastantes años que, bueno, pues que los mismos diseñadores o modistos, cuando una mujer iba a que les confeccionara pues un traje de prêt-à-porter del día a día, pues ellos mismos hacían un poco el trabajo del personal shopper. Decían, bueno, pues hace un mes que hicimos ese traje de tales características y ya lo tienes en tu armario para el próximo mes o para este evento determinado te voy a hacer este vestido porque lo necesitas, porque a ti te queda bien este tipo de corte en cuanto, por ejemplo, una falda, una chaqueta, pues más o menos entallada. Es decir, que es un poco que la tarea que hacían antes los artesanos, los diseñadores en los ateliers, pues ahora en la actualidad se llaman un poco también personal shoppers, y cómo ha evolucionado es algo muy curioso también dentro, pues eso, ¿no?, también de la historia y de la cultura de la moda. Y tanto que si yo siempre que escucho a Inma Aznar cojo un papel en blanco, un boli y me hago una lista de todos los consejos que nos da y me van luego muy bien. Gracias, Inma, por atendernos un día más, nuestra experta en moda. Muchas gracias, un abrazo. Y a Arancha Ferrer, muchas gracias, Arancha, como siempre, por estar ahí, y a todos vosotros lo mismo. Os espero mañana a partir de las 12:30. Back to the